Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Hoy presentamos... El origen del odio. Segunda parte. El fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Cuántas verdades, decía recién Claudio Naranjo y los demás también, ¿eh? Algún oyente alguna vez se quejaba de que algunos principios de programa de La Bruja son un poco largos. Lo que pasa es que nosotros prácticamente no tenemos más nada que decir. Ya está, ya con eso dijimos todo y lo demás lo demoramos. Miramos el reloj, esperamos que se haga la hora y ya, listo, ya, lo principal fue dicho. Pero hay una ansiedad, que yo también la tengo, ¿eh? No se crea que yo estoy librado de esto. Hay una ansiedad por más, distinto, otro, más, eso ya está, otra. Algo así. Y nosotros no tratamos de no entrar en ese juego, discúlpenos. Nosotros volvemos, repetimos ese audio, lo hemos pasado 20 veces, y volvemos a que Claudio Naranjo nos diga: hemos prohibido lo primitivo, va a decir hoy. Hemos prohibido lo primitivo. La civilización es una barbarie autoidealizada. Dígame, ¿qué otra cosa quiere usted escuchar? Pero además, ¿nos damos cuenta del alcance de eso que está diciendo? Si eso es cierto, o moderadamente cierto, entonces tenemos que revisar todo, ¿eh? La civilización es una barbarie autoidealizada. No escapa a esa definición la educación. La religión... fue un signo de pregunta, no me salió. La religión... no escapa a eso... la familia unida, todos juntos, y el amor que tenemos. La civilización es una barbarie autoidealizada. Detrás de esa apariencia... correcta, decente... uy, qué palabrita se buscó, Carlos... gentil, amable, comprensiva, que dialoga. Detrás de esa pantalla hay una barbarie, hay un afán de dominación, hay un pillaje permitido, legitimado, que nadie cuestiona. Así que bien podemos nosotros cada tanto repetir esa frase y... hay otro que repite las canciones de Shakira, no tengo nada contra Shakira, pero ¿es así? Y otros que repiten que la temperatura es 9 grados y que los vientos y que suerte que no va a llover. Todos los días, nosotros repetimos esto. Está bien, es cierto que por ahí de tanta repetición ya comienza a no significar nada. Como yo, llegado un momento del programa, digo: buenas noches, Nadia, ¿cómo está usted? Buenas noches, Carlos, muy bien. Estamos acá un sábado a la noche, otra vez en La Bruja de las Palabras. No ve, ya lo dijimos todo esto. Para ya, la previa. Ya pasó, es el eterno retorno esto. Es el eterno retorno. Es una pesadilla. No, está despierto. Otra vez con la Nadia haciendo un programa, ¿te parece otra a vos? Otra vez, sopa. Mira, pobre José, la cara que tiene. Claro, debe estar harto este, todos los sábados lo mismo. Y encima mi compañero en clase. Lo tortura en todos lados. No te puedo creer, ¿sos compañerita del compañerito? Sí, es mi compañerito. ¿Por qué el diminutivo? Y porque parecemos más buenos con el diminutivo. Claro, ¿no? Sí, parece compañerito. Parecemos. Parecemos. O hacemos lo que podemos. Existe, en cuanto a esto de que decíamos, me parece que hay una voracidad exacerbada en cuanto a los tiempos, ¿no? Todo el tiempo queremos, como nos bombardean tanto con imágenes, con información, todo el tiempo, cuando encontramos algo que no te bombardea, o no de la forma en la que estás acostumbrado, como es el caso de la bruja o de los audios del comienzo, empieza a producirte una inquietud, y por eso esto de ¿por qué son tan largas? ¿Quieren algo más rápido? ¿O quieren algo más corto? ¿O algo más de lo que estén acostumbrados? Y ahí se pueden dar cuenta de que tenemos ahí una matriz cultural en cuanto a las producciones de radio, que hace que nos replanteemos ciertas cosas. Le pasa al oyente que es la primera vez que escucha a la bruja y dice, che, este no tiene música. Che, este, ¿y cuál es la consigna del día? Y empiezan con esas preguntas. Che, te pido una canción, ¿me la pasás? Y yo, no. Entonces nos damos cuenta de que estamos ávidos de novedades que no significan nada. Hemos alcanzado la genialidad de la New Age. Somos los lúcidos del grupo. ¿Y qué hacemos? Decimos, no. Está muy mal eso de necesitar cosas nuevas todo el tiempo y cambiar todo el tiempo. Eso está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos disciplinamos, tomamos conciencia y ponemos nuestra voluntad en acción y escuchamos horribles programas que no nos avasallan con cosas. Porque nos hemos dado cuenta que tenemos una ansiedad desmedida por la novedad y queremos luchar contra eso. Se acaba de repetir el mismo círculo. Es una nueva novedad, si me disculpa, que es esta novedad de que no es bueno la ansiedad continua por las novedades. Es otro producto que te compraste, otra cosa más que se incorpora cual alimento, bebida o lo que fuera, se incorpora para saciar esa nada. Ahora se incorpora bajo una forma que aparentemente es más lúcida, que es no debo intentar cambiar todo el tiempo, exponerme a recibir novedades todo el tiempo, porque eso es malo, feo, chancho. Pero te subís a otra. ¿Y entonces qué hacemos, Carlos? Ese es el problema. Es nuestro segundo gran tema de todos los programas. Primero es esto de que la barbarie autosocial, ¿cómo era? La civilización es una barbarie autoidealizada. Sí, yo la idea la tengo clara, pero me cuesta expresarla, señor. Bueno, usted debe ser un alumno de 10. Eso es lo que trata de explicar Jiddu Krishnamurti, esa vueltita. Porque a veces cada tanto nos damos cuenta de que somos muy egoístas. No, sí, yo la verdad que soy insensible. Hay gente que la está pasando mal. Así que yo de golpe accedo a valores más altos. Muy bien, Carlos, muy bien. Y quiero ayudar a los demás. ¿Quién quiere ayudar a los demás? El actor no cambia. Está incorporando un nuevo disfraz, una nueva autoimagen. Pero es el mismo sonso de siempre. ¿Entendés lo que te digo? La persona que tiene conciencia de perseguir la virtud jamás podrá encontrar la realidad, dice Jiddu Krishnamurti. La persona que tiene conciencia de perseguir la virtud. Yo quiero ser menos egoísta. Quiero ser más bueno. He tomado conciencia. Krishnamurti te dice, bueno, con vos no hay más nada que hacer. Estás perdido. No sirve. Ya está. También tenés que salirte de ese lugar en el que estás tratando de obtener otro beneficio para vos. Otra fórmula más para que vos seas mejor, estés mejor, seas más correcto. Podrás ser una persona muy decente, dice Krishnamurti, Pero eso no es encontrar la verdad. Podrá ser una persona muy decente. Es el proyecto de humano que muchas veces parece ser lo máximo a que aspira Occidente. ¿Qué es decente? El que no hace cosas malas. O el que las disimula, que las hizo. A escondidas las hace, ¿no es así? El que las disimula bien. Ahí está. Una persona decente es alguien que muestra que va a misa, que trabaja bien, que estudia, que lee El Principito, que es sensible. Qué decente, muy bien. Ese muchacho sí. Me gusta para vos, Nadia, ¿eh? Sí, sí, yo también. A mí también me gusta para mí. Una persona decente. Un hombre virtuoso, sigue Krishnamurti, es un hombre justo. Y un hombre justo jamás podrá comprender qué es la verdad. El que está haciendo el bien no sabe que eso que está haciendo es el bien. El perro callejero tiene sed. Usted le da agua y luego sigue su camino. Usted acaba de hacer el bien, pero no se da cuenta. Lo que hizo es darle agua al perro. Sería un modo que utilizo yo para tratar de comprender a Krishnamurti. Cuando vos haces algo para ser mejor persona o porque eso que vas a hacer está bien, eso no es la verdad. La verdad es la sed del perro. Si a vos eso te pone en marcha, porque sos sensible, porque te compadecés, porque, pobre perro, loco, vamos a darle agua. Esa es la verdad. Ahí estamos, dice Krishnamurti. Lo demás es que a los perros callejeros hay que darles agua. Esa es otra forma más del egoísmo, de la dominación. Ah, claro, porque vos te encaramás en el capo. Y yo a cada instante estoy probablemente haciendo lo mismo, lo admito. Porque es la vueltita que es casi imposible para un occidental. Y si yo no lo hago, el oyente atento va a decir, usted está haciendo lo mismo, Carlos. Porque yo me estoy encaramando en el que dice esta nueva versión. ¿Entendés? Le doy una vuelta más, pero sigue siendo la vuelta de alguien que la tiene clara. Y usted me escucha, sí, yo escucho la búsqueda de la palabra porque son geniales. Y usted también se autovalida. Escuchándonos, porque ahí te das cuenta la posta. ¿Entendés? Es lo mismo. Krishnamurti dice, tenés que bajarte de todas esas. La virtud es el encubrimiento del yo, el fortalecimiento del yo. Yo como ego, ¿no? Cuando él dice, acá lo pone en un señor. Cuando él dice, no debo ser codicioso, textual de Krishnamurti ahora, ¿eh? El estado de no codicia que él experimenta fortalece el yo. Es lo que expliqué, ¿no? Qué malo que yo soy tan egoísta. Entonces agarro y le regalo 5 pesos a alguien pobre que anda por la calle. Le digo, oh, qué genial que soy, qué bien que me siento, qué lindo que es el amor. Está diciendo, qué genial que soy yo, que hice este movimiento de entregar algo que no me hace mella alguna a este pobre desgraciado que no me importa quién es ni lo que necesita, ¿entendés? Seguís en tu burbuja, quisiera decir una palabra, pero no la voy a decir, una nube íntima, propia, ya todos me entendieron, ¿no? Y lo que está afuera no se entera de que vos pasaste por ahí, porque seguís en una nube que está toda formada por espejos, sería, ¿eh? Pensaba que en las declamaciones del cotidiano, esto lo del perro, me quedé pensando en cuántas veces decimos hay que darle de comer, hay que darle de beber al perro que tiene sed, pero luego tampoco le acercaste el platito con agua, ¿viste? Está como que al doble, sí. Cosas que pasan. El yo gira sobre sí mismo como un loco engreído. Es esta imagen de los espejos que decíamos recién. Y su propia dinámica no hace otra cosa que alimentar su locura. Porque termina siendo una cosa de locos. Estas declamaciones que están, aunque aparezcan, que proclaman el amor, la solidaridad, el compromiso. Estoy diciendo cosas, yo sé, un poco fuertes, ¿eh? En realidad están funcionando para el mismo sonso de siempre. Que ahora ha visto que en el barrio lo miran mejor si él manifiesta estos gestos grandes, nobles. Qué buena persona que es. Lo hace por eso. No lo hace porque está con el corazón roto de lo que ha visto. Y no le queda otra que hacer, aunque sea algo para poder dormir. No es esa la situación. Por lo menos distinguimos los dos casos, pero ya hay algunos que están pensando en perder el sueño a propósito, para entonces quedar librados de la maldición que yo acabo de decir. Krishnamurti decía que cuando un hombre que advierte su codicia tiene la intención de dejar de ser codicioso, se pone entonces a trabajar para no ser más codicioso. Es lo mismo. Arribará a una situación que él cree que es la falta de codicia, pero que no es más que otra forma de la codicia. Ha sumado un nuevo tesoro a su codicia, la creencia de no ser codicioso. ¿Entendés? Si no, yo soy una persona muy humilde. Y se regodea, se autofesteja, si me permite el onanismo, se autofesteja ser... Che, nos van a prohibir un día, ¿no? Es como las personas que se ponen me encanta en sus fotos de Facebook. Qué hermoso que soy, me autovalido ahí en Facebook. Como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. El tema, vos, yo, eso por ahí no me cae tan antipático porque está a la vista todo. Claro. Lo que por ahí me hace levantar la ceja derecha, ¿ves? Esta que estoy levantando ahora, es la persona que me vende el altruismo. ¿Viste? La solidaridad, el amor universal y la paz del mundo. El oyente completa la frase. Tenemos un cuadernito, ¿ves? Es este que estamos acá preparando. Yo comienzo la frase y el oyente, hay unos puntitos, ¿ves acá? Completa la frase y le damos 5 o 6 de esto y con eso ya le damos el diploma de la bruja. Para encontrar al delincuente, Krishnamurti investiga a ese buen tipo que dice que no hay que ser codicioso. ¿Entendés? Que te explica, bueno, cuanto más trates de llegar a ser virtuoso, tanto mayor es el vigor, la seguridad que le das al ego, al yo, a ese personaje virtual que está lleno de miedo, está resentido porque ha sido maltratado a su vez, con lo cual ese no es el culpable. Pero por algún motivo que hoy volveremos a tratar de contar, está ocultada la historia de ese ser mezquino, egoísta y codicioso. Porque uno en un momento tiene que preguntarse, che. Dice, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a esto? ¿Frente a quién tiene él que verse noble, buena persona, decente? ¿Quién es el juez de eso? ¿Quién se complace de eso? ¿Miedo a qué siente? ¿Resentido de qué está? Para justificar semejante despliegue durante décadas de comportamiento para ser festejado, vaya uno a saber por quién, porque en definitiva tampoco es él. ¿Por qué es? Usted sabe que no es él, porque nunca se sacia. El círculo nunca termina. Al final del día el tipo no está satisfecho con no ser tan mezquino. No. Está igual de infeliz que siempre, que estamos siempre. El yo, el ego, es aquello que yo creo que soy. Y es esta misma ecuación la que origina todo el problema. Porque el yo es solamente alguien que cree que es alguien. Sin esta creencia no hay yo. Y eso es todo lo que el yo es. Cuando digo yo, usted puede reemplazarlo por la mente. Por lo intelectual. ¿Cómo dijo Carlos? El intelecto, ese maestro del fingir, decía Nietzsche. Tremendo, porque es una especie de personaje que dice que es solidario, pero en realidad a través de eso que dice está buscando él una autoimagen para tratar de verse mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que la porquería que él sabe que es. ¿Y quién le dijo que él era una porquería? El próximo bloque va a ir esa respuesta, ¿no? Nos va a ayudar nuevamente Claudio Naranjo. La solución del problema psicológico está fuera del dominio de la psicología por este motivo. Esa fue de Wilhelm Reich. Porque, ¿tenés el diccionario por ahí? Porque el que va al psicólogo, quien dice el psicólogo es a cualquier tipo de actividad que uno hace para, iba a decir para estar mejor, para no estar mal.